fue incluido su tema nominado al Grammy Love Is in Control, Finger on the Trigger. También la balada The Woman in Me fue su primer y único trabajo producido por Quincy Jones. Disfrutemos Love Is in Control, Finger on the Trigger. Hung around with big shots, never knew love was in the sights. I guess I missed the target, caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul, your name is on the bullet and it's getting ready to explode. I just wanna let you know. Love is in control, Donna Summer. ¿Será que viene la lluvia hoy? Bueno, lo están anunciando. Así que el paraguas lo tiene. César Villarreal dice por acá: feliz, me acabo de vacunar contra el COVID. A cuidarse todos. Gracias, César. Deciré Janet dice: con estos audífonos no te reconocía la voz. Si no es por tus expresiones, no saludo. ¿Cómo es eso? Deciré. Samuel Vázquez reporta sintonía desde El Espino de la Chorrera, disfrutando esta programación que como siempre está buenísima. Gracias, Samuel. 64830541, 64830541. Vamos rumbo a la segunda hora. Recuerda, puedes comprar en línea tu seguro obligatorio de auto con Scotiabank por tan solo 99.38 anuales. Tienes acceso a un plan con coberturas básicas y asistencia móvil. Solicítalo ya en pa.scotiabank.com. Aplican restricciones, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. François también disfrutando la programación. Gracias a todos. Ahí me dicen buenos días. Saludos desde el tranque de Centenario. Del Centenario, pero no sé quién es, así que a escribirme para poder saludarte. También Daira Álvarez y Fernando Torres en el tranque de Howard, como siempre. ¿Listos? Aquí vamos. desde la ciudad de Panamá. 24-7.